están motivados. La base está. Los chicos cubanos tienen semáforo en verde. En cassette y compactos, los chicos cubanos no usan bandolera.